Óigame, chica, cogoteame la gallina. ¡Cumbia! Para bailar, para saltar, y todo el año es carnaval. Quieres matar, por tu primer amor tienes que arrancar. No te pongas en nada y larga ese gato. Salgamos de este baile, vamos pa' mi rancho. Cada vez que te veo te quieres matar. Fui tu primer amor y vas a arrancar. Y vos que haces bailando con ese bigote. Salgamos de este baile, subiste a mi coche. Dale. Cogotea, cogotea sin parar. Esa nena cogotea, mi gaso sin parar. Yo no sé por qué esa piba se resiente de mí. Y cuando viene pa'l rancho no se quiere ir. Cogotea, cogotea, cogotea sin parar. Esa nena cogotea, mi gaso sin parar. Yo no sé por qué esa piba se resiente de mí. Si cuando viene pa'l rancho no se quiere ir. ¿Qué vamos a hacer? Y otra vez, vamos a hitter. Y otra vez, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez, vamos a hitter. Hey!